on Top of the World de Imagine Dragons, que tiene nueva canción con el colombiano J Balvin, recientemente estrenada en servicios de streaming. Estas son Mañanas de la X. Si vives en la localidad de Suba, Kennedy, Usaquén, Funza, Faca, Mosquera o Madrid, ETV tiene para ti internet de 500 megas desde 59.430 pesos del mes 2 al 6. Y el primer mes sin costo. Llama ya al 601-371-4000. ETV, válido del 1 al 31 de mayo de 2024. Aplican condiciones en etv.com/teice. Hablemos de hidratación con Andrés Salazar. Juanito, cuéntanos. Juanito, ¿por qué Juanito? Vean, paren bolas, eso lo presten atención fuera de micrófonos. Bueno. Científicos llevaron a cabo un estudio que buscaba probar cuáles bebidas hidratan o podrían hidratar más que el agua. ¿Existe algo que hidrate más que el agua, Andrés? Existen nueve bebidas que hidratan más que el agua, o por lo menos que mantienen más tiempo el cuerpo hidratado. Según esta investigación que se publicó en The American Journal of Clinical Nutrition, aunque el agua es una bebida que el cuerpo absorbe mejor porque no tiene calorías ni azúcares, existen otras bebidas que son más hidratantes porque mantienen el cuerpo más tiempo hidratado. Al respecto, agregan que los nutrientes que hay en estas bebidas influyen en la rapidez con la que abandonan el cuerpo. Entonces, número uno. ¿El refajo? No. Leche descremada. ¿Así? Hidrata más. Hidrata más tiempo, hidrata más. ¿Viste? ¿Será que eso tiene relación con el picante? ¿Por qué? Porque la leche te quita el picor. Los mexicanos te dan leche si te vas lejos con el ají. Ok. Puede ser. Ahí les dejo para que analicen en el cuerpo. Dos, soluciones de hidratación oral o sueros. Que está súper de moda ahorita para el guayabo. Tres. Coge un camino raro, ¿no? El suero. Sí. Se fue por el lado de la resaca. Sí, era para la enfermedad, pero ahora... Bueno, es que no necesita rehidratarse, claro, cuando está en guayabao. Lo mejor que puede hacer es no tomar. Ya, eso sí. Gracias. Listo. Ya, ¿vieron? No tomar nada. Tres, leche entera. Eso sí está difícil ya a esta edad. Ah, sí, les cae pesado la lactosa. La amo. Y sé que muchos la aman, pero ya no se puede. Cuatro, jugo de naranja. Natural, por supuesto. Bien. Recién exprimido. 5, refresco de cola. Ay. Pero me hablan. Sí, ahí está, yo muy también bien. Estoy ahí. No, aquí estás tú. 6, refresco de cola light. Ah, muy bien, sin ahí azúcar, estás tú. Sí. No, cero azúcar. 7, té frío con hielo. Ok, con hielo, sin hielo no. Exacto, porque ese es el 8, el té solo. Bien. 9, bebidas deportivas isotónicas. O que son energizantes. Listo. Y en el número 10, el agua. Número 11, agua con gas. Número 12, aquí estoy yo, la cerveza lager. ¿La cerveza hidrata? Claro. Y número 13, el café. Ah, bueno, estamos hidratados en esta mesa. Un más tiempo que otro con diferentes bebidas. Ahí está, sopitas. Entonces, nuestro amigo Francisco Alaniz y su blog mexicano haciendo una recomendación especial alrededor de bebidas hidratantes que pueden llegar a ser más importantes que el agua, aquí en las mañanas de la X103.9 FM. La X más música. First Listen. Un descubrimiento musical en 103.9 FM. El descubrimiento musical es del tercer larga duración de Jack Antonoff, Bleachers. Este es el sucesor a su canción Modern Girls. Música de Jack Antonoff y de Bleachers en las mañanas de la X. Es su nuevo sencillo de su tercer larga duración. El productor de Taylor Swift con su álbum independiente lanzado este año y quien estuvo conversando aquí en la X más música sobre el proceso de escribir algunos de los discos más importantes de su generación, incluyendo 1989 y Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard para Lana Del Rey. 347 canciones ha producido en 10 años Jack Antonoff para otros artistas. ¡Qué cantidad! Sí. Y de él más o menos 30. Probablemente. ¿Cierto? Más o menos unas 30 porque tiene 3 discos, claro. Más o menos. Y no son producidas por él, sino por otra gente. Que es gigante, gente que viene de Depeche Mode, gente que viene de Erasure, son sus productores. Porque ya le entrega raro, las... ¿no? Sí. uno producirse a uno mismo. No, él se produce, pues sí, ahí, claro. Pero hay alguien que le dice, no, venga, organicemos aquí, organicemos acá. Y la mayoría de esas personas son referentes de la década de los 80, por lo que la música que uno oye en los álbumes de Bleachers, de Jack Antonoff, tiene mucho ese aire a la década de los 80 y a la época del New Wave. Estas son las mañanas de la X, 103.9 FM. Hoy hemos estado hablando del mejor músico de la historia. Les estamos preguntando en nuestras redes sociales, en arroba la X más música en X, ¿cuál es para usted o quién es para usted el músico más grande que ha dado la humanidad? Y en instantes tendremos algunas de esas respuestas de ustedes aquí en nuestra radio La X más música, 30 años de discos, y aquí está Jennifer López, quien fue superestrella también en la Met Gala hace un par de noches. Esto se llama Get Right. Jennifer López con Get Right en Mañanas de la X. Hay noticias de Baz Luhrmann. Sí, él estuvo también en la Met Gala y estuvo hablando con los medios de comunicación y dijo que va a salir una película concierto de Elvis. Hay que recordar que él hizo esta biopic con Austin Butler en el 2022. También dijo que quería hacer una versión extendida con todas las imágenes que no salieron, y obviamente en el proceso de construir una película de Elvis pues se recibe mucho material. Hay dos documentales específicos que llegaron a él, uno que salió en 1970 que se llamó That's the Way It Is, que es un documental que siguió a Presley en el Festival de Verano de Las Vegas, y el otro es Elvis on Tour, que es otro documental. Este salió en el 72 y fue la gira que hizo él en 15 ciudades. Entonces todo este material va a hacer que él tenga una nueva película, pero solamente de los conciertos, no actuada ni nada de eso, sino simplemente lo que pasó con Elvis en vivo. Siguen intentando entonces revivir el espíritu comercial de Elvis Presley, que cada vez pierde más fuerza en materia monetaria y se convierte en uno de esos legados de la cultura estadounidense que va perdiendo valor. ¿Será? Sí, va perdiendo valor. La razón verdadera por la que están haciendo todas estas... ¿Pero tiene catálogo, no? Por eso, pero nadie lo oye. Lo que pasa con Elvis es que nadie lo está oyendo ya. A menos que salgan este tipo de cosas. Y aún con este tipo de ejercicios, el catálogo no revive. No han podido resucitar el catálogo de Elvis, ni siquiera haciendo la pirueta que hicieron con la biopic, ni siquiera contratando a Tom Hanks, ni siquiera poniendo a un tipo como Austin Butler en el radar de todo el mundo a partir de una excelente, impecable interpretación, ni siquiera metiéndole hip hop, Doja Cat, nada. Y es más, ¿te acuerdas que hubo película de Sofía Coppola y como que...? Pero eso sí está por fuera del radar del tema monetario y comercial que implica intentar revivir el espíritu de Elvis Presley comercialmente hablando, porque Priscilla habla sobre Priscilla Presley, no estaba autorizada, no estaba no tenía el aval, no tenía la música, entonces no hay... Pero por curiosidad, ¿no? Una persona que tal vez no haya nunca llegado, vio la película y dijo, ay, ¿qué tal sonará Elvis? Claro. No ha pasado, no está sucediendo eso con Elvis Presley. El catálogo se está... Estancando, se quedó en la generación que lo adoró, que lo veneró y que se está muriendo. Nosotros. No sé si seamos nosotros, más. Sí, claro. Antes. Sí, claro. Qué increíble, ¿no? Uno piensa que la música los hace eternos. Hay una frase por ahí que dice Klosterman en un libro... ¿El de los 90? No, en un libro anterior que dice que las músicas se mueren cuando la gente que las amaba se muere también. Claro. Que cuando la... Y que por eso... Que no hay mucho que se pueda hacer. Es decir, quedan ahí y hay cosas que se mantienen, pero hay otras que no. Y ya. En algún momento, sí, y en algún momento la generación que amó a los Beatles va a morir. Correcto. Y también esas jugadas de las películas, los documentales, Michael, pues son estrategias para fortalecer ese consumo de catálogo, pero es muy difícil hacer esa conversión ya con bandas tan lejanas, pues, en el tiempo. Sí, es lo de Elvis es muy curioso, porque a diferencia de los Beatles o de los Rolling Stones, siento que aunque fue muy influyente para los Beatles y para los Rolling Stones y por ende también alcanzó a tener un impacto importante en comunidades juveniles internacionales, no fue tan internacional. Fue más de nicho. Creo que fue más estadounidense que cualquier otra cosa. Y que en ese caso, pues, aparece un tipo como Bash Luhrmann, a quien se le ha contratado por parte del Elvis Presley Estate para parar las acciones de la imagen, para ponerlo en el radar de las nuevas generaciones y no. Y hasta saque entonces esa versión extendida. Si no le funciona esto, sea posible. Estas son mañanas de la X-103.9. Está Bash Luhrmann entonces hablando de Elvis en la Met Gala. Y aquí está Selena Gómez. Esto es Lose You to Love Me. You promised the world and I fell for it. I put you. Terry Swims con Luz Control en las mañanas de la X. ¿Qué ha dicho la gente sobre el mejor músico de todos los tiempos? Tenemos a Queenie, dice que sí es válido decir Héctor Lavoe. Claro, claro que sí es válido. Sí, obviamente, claro que es válido, es lo que usted considere, es su músico favorito de todos los tiempos. También por acá tenemos a Luis Gabo, que dice que en términos históricos Mozart, en términos de pop Chuck Berry y en términos de cine John Williams. Entonces hizo ahí su división. Mozart componía a los 4 años, ahí como un dato. Pero entonces, ¿por qué los expertos siempre dicen que Bach es más importante? No, pues, me encanta estar ahí, por favor. Quiero ver eso. Tres, seguramente él también desde muy pequeño. Todos, pues es que Beethoven compuso la novena sinfonía sordo. Es que ahí es cuando uno dice es otro nivel. Ahora, él no nació sordo, él se quedó sordo con los años. Pero hay esta novena no la escuchó. Sordo en estos momentos. Ah, no, eso sí. que tiene ahí su cosita. No, hay una cosa que señor decía Murakami en ese libro. Muy bien. Con el conductor japonés de orquesta que se murió hace 2 meses. Y es que, pues, una de las cosas que destacan a Bach, yo no sé nada de eso, o sea, no, yo no me estoy inventando acá nada, ni voy a pretender ser a posar de que se de música clásica, pero me gusta. ¿Ah, sí, tú oyes? Sí, me gusta mucho. ¿Hay algún momento del día en el que se te dé más escuchar? No, yo oigo música clásica con mucha frecuencia. Ah, bien. En cualquier instancia. Pero lo que entiendo por lo que discutían Murakami y Ozawa, creo que se llama, era que Bach y los músicos alemanes, pues la precisión de esas partituras es una de las cosas que destacan a la música alemana, y que la música alemana define entonces el curso de todas las músicas después de que aparece Bach, por la precisión, por el rigor, por la disciplina, por el tema de tiempos, por el asunto matemático que implicaba ejecutar una obra de Bach, y que por esa razón conductores como Bernstein fueron tan importantes en la década de los 50, porque desafiaron esos rigores y esa dureza con que abordaban esos músicos el ejecutar esas obras. Bernstein sí quería como romper absolutamente todo, y eso era algo contra lo que tuvo que pelear Bernstein, y que lo hizo muy, muy famoso, porque había intérpretes y conductores que odiaban que Bernstein se saliera de los rigores establecidos por las obras de Bach puntualmente, y que eso fue también como muy revelador, en el sentido de que Bernstein le exigía unos tiempos a las obras de Bach que las obras de Bach no contenían. Entonces, al exigirlas, desarrollaba otras dinámicas que ponían a volar esas partituras más allá de lo que estaban establecidas para construir. Qué increíble. Y por eso hay, no sé, hay una obra maravillosa de, creo que es Glenn Gould, al piano, donde Bernstein dice al principio que él va a tocar con Glenn Gould, este solista de piano, unas piezas de Bach, pero que no está de acuerdo con cómo Glenn Gould va a tocar, porque él quiere tocar de la manera más libre posible la obra de Bach, y él quiere conducir a Gould en los solos de la manera más libre posible, y Gould le ha dicho: yo no voy a tocar nada que no esté en la partitura. O sea, si usted me pide que lo haga, no lo voy a hacer, porque los alemanes exigen ese rigor en el tiempo. Entonces él arranca el discurso, él arranca la conducción de Glenn Gould en 1962, si no estoy mal, diciendo, cometiendo además lo que era en esos momentos una infracción de la etiqueta de la música clásica, que era, como conductor, dirigirse al público. Eso era considerado un insulto. Eso era como... ¿Así? ¿Ah, sí, no, claro, podía hablar nunca con la gente? No. Él hacía lo suyo, se paraba y ya. Exacto. Oh, ¿esos vienen siendo como los covers en la música clásica, que es una reversión? Es probable. Pero Bach lo hizo, porque en ese momento la única música que se hacía era para ambientar misas. Y eran canciones sencillas, que eran fácil de aprenderse. Ok. Y él lo que hizo fue inventar una manera diferente y hacerla diferente, y por eso Bach también es considerado el padre de la música, o el inventor, o el más grande, porque inventa el contrapunto. Es decir, cómo hacer de esas canciones tan sencillas y fáciles de aprenderse algo de verdad que fuera diferente. Ah. Cosa que después también vino a hacer este personaje, al decir como: no, me voy a salir de la partitura y voy a experimentar o improvisar. Bueno, pues ahí están los músicos más importantes de todos ellos los tiempos. Mozart, Bach y Beethoven, dice usted. Yo digo que son ellos tres. Ok. Y usted puede contarnos también qué opina. ¿Cuál es para usted el músico más importante de la humanidad? En arroba la X más música estaremos conversando del tema y obviamente leyendo sus comentarios aquí. Durante las mañanas de la X103.9 FM. No tiene que ser un músico de música clásica. Nosotros aquí dándonos las de don Bernardo Hoyos. Carolina Adore You the Fred Again en las mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar, y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde $86,990,000 o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Apple lanzó ayer su Apple iPad Pro. Con el Apple Pencil. Sí. El iPad Pro viene con un chip M4. Está aterrado que ya vayan en un M4. Es demasiado ¿Eso es computador? El chip que utilizan los dispositivos. El procesador, también. Puede decirse también. Okay. El procesador, claro. El cerebro. En 2021... lo último en guarachas de Apple era el M1. Ok. Estamos ya en M4 en un iPad. Y eso va muy rápido. Qué cosa tan impresionante. Y pues yo quiero ya ese aparato. Eso no hay nada que hacer. ¿Quieres el iPad? El nuevo iPad. Claro. ¿Sí lo quieres? ¿Tú utilizas iPad? Yo utilizo iPad. Yo pensé que eso se había quedado... No, yo como escribo... Como que un gran momento. No, yo escribo con iPad y con Apple Pencil. ¿Ah, sí? ¿Y claro, qué tal, chévere? Es espectacular. Ah, bueno. Pero nada más rico que escribir con eso. ¿Y carísimo? ¿El nuevo? Ah, sí, eso tiene que costar dos exacto gonadas. Por ahí unos... La derecha y la izquierda. ¿Unos 8? Seguro, ¿no? Por no ahí sé. El último... Y eso es un aparato. iPad. Sí. Es un aparato, es un computador. Aparato. Es un computador. Es un computador con el que usted puede hacer todo. Música, dibujar. ¿Puedes editar? Editar. Todo. Todo. Usted puede hacer de todo. O sea, lo que yo hago en mi computador lo hago... Le compra un tecladito y listo. Y le compra una memoria externa y sale. Ok. Entonces sí. Pero hay... Una de las cosas que más me costó de ver... El preciosísimo iPad Pro y el Apple Pencil que lo acompañan, que repito, son dos cosas que uno quiere tener ya, fue el comercial. El comercial me produjo algo de... De tristeza. Ansiedad. No me produjo ansiedad, me produjo tristeza, me produjo como... ¿Por qué? Porque lo que simboliza el comercial del iPad, pues es... Lo que busca es destacar la delgadeza del aparato. Sí, el dispositivo es ultra delgado, es probablemente el dispositivo más delgado que ha sacado Apple a la fecha. Y el comercial es una... aplanadora, es una trituradora de cosas. Esas plataformas que van bajando y van y la primera cosa que hay encima de un montón de cosas que están listas para su trituración es una trompeta seguida de un piano. Sí. Hay libros, hay vinilos, la guitarra, discos, hay de todo. Pintura. Y la gente está indignadísima con el comercial. Creo que es destruir la cultura pop, puede algo ser. Así. Algo así. Se hablaba de eso, hablábamos de eso hace un tiempo, ya no existe, y ahora con este comercial, pues... o sea, lo que pasa es que no pensaron en el simbolismo que trae eso. Porque, claro, ellos, al contrario, ellos, creo que lo pensaron es que demasiado. Ellos quieren decir que ahora todo eso que están destruyendo, comillas, está en ese iPad. Porque se levanta la aplanadora y está ese aparato, como usted dice, divino, plano, limpiecito, brillante, pero claro, el todo en uno no significa destruir todo, o sea, desde hay figuras ahí de importantes pensadores como quieren destruir todo lo que la humanidad ha construido. Eso es lo que la gente entendió, los comentarios que le hacen a Tim Cook en X tienen que ver precisamente con eso. It's heartbreaking, uncomfortable, and egotistical advertisement, dice un usuario. When I see this result, I'm ashamed to buy Apple products for 19 years, dicen, entre otras cosas. Sí, otra persona que dice, destruir símbolos de la creatividad humana y los logros culturales. Eso representa el logro cultural de la humanidad. Sí, para atraer a creadores profesionales. Muy bien, dicen. So maybe for the next Apple Watch Pro, you should crush sports equipment, show a robot running faster than a man, then turn to the camera and say, God is dead, and we have killed him. La gente es muy exagerada, se ¿no? Se va al otro lado. La gente sí. No, yo entiendo. Repito, no es cómodo de ver. No es cómodo de ver esa aparente destrucción o esa destrucción literal de los objetos. Uh-huh. Pero también considero que los objetos nos han... convertido en fetichistas culturales. Entonces, tener el libro. Por un lado, entiendo la incomodidad que produce ver cómo se destruye un objeto cultural, y por otro lado me parece chévere que se pueda destruir el fetiche de este, porque se tienen pero es que no es solo el objeto. Se tienen lo que representa. Eso con es fetichismo. Este iPad puedes hacer. Sí, claro. No. Músico, ver cómo destruyen una trompeta y un piano. ¿Qué claro, siente? Entiendo. No es el objeto, es no, el oficio. Claro. Es que ya no importa si ya tocas no importa. Una trompeta. Tienes un iPad que te hace un sonido de trompeta. Sí, claro. No. Y eso está bien, repito. El comercial está hecho, en mi opinión, para producir esa incomodidad, pero al mismo tiempo creo que está destruyendo nuestra idea fetichista de la cultura. Tenemos esta idea de que entonces porque compramos libros, no todo el mundo, pero de que porque compramos libros somos más inteligentes, ¿no? Y tenemos centenares de libros. No, repito, no todo el mundo lo hace, pero mucha gente compra el libro y nunca lo lee, ¿sabe? De la misma manera que compran un piano y lo ponen en una sala y nunca no lo tocan. Usan. Entonces, creo que está ese otro lado. No digo que no esté el lado muy heartbreaking, como dicen algunos usuarios, de que se está destruyendo un objeto de un valor cultural. Con esta promo, sí, Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, entonces estábamos hablando ahí rápidamente antes de que se disparara el break, que tiene un poco de ancho y de largo todo el tema del comercial del Apple iPad Pro y del Apple Pencil, pues destruyendo todos estos artefactos, y la cantidad de comentarios que hay alrededor del tema está muy interesante, ¿no? Porque, claro, repito, la gente se toma muy en serio eso. Y yo insisto en que somos una sociedad fetichista, más no poder con todo lo cultural. No solamente con lo cultural, obviamente, pero sí, somos seres humanos y como seres humanos amamos los fetiches. Ahora, más allá del fetiche, la importancia de un objeto de esos que represente un momento de la humanidad, sí, históricamente, sí, va más allá de fetiche. No, o sea, sí, no es... Pero creo que la mayor... Está rompiendo pero creo que eso. La mayoría de la gente que opina, opina por fetichismo. No veo como destrozan los libros. Sí, no he visto ningún músico diciendo qué horrible esto, ¿sabe? Ya. Es más, vuelvo y digo, creo que el comercial cumple su propósito. Ah, no, completamente estamos hablando pues su de propósito él. Publicitario, sí. Cumple su propósito sí, publicitario. Porque sí, lo tiene, ¿no? Sí, reubica a Apple dentro de las marcas más disruptivas de la historia, donde están dispuestos a destruir lo anterior. Es la impresión que se tiene de primerazo. El pasado no existe. Están destruyendo lo culturalmente valioso. No. Y está el otro lado que dice... Al contrario. Se lo estamos entregando en un dispositivo. En un dispositivo que va a ser obsoleto en 2 años. Sí, no. A ver si lo destrozan. El día también más grande para el iPad, dice Tim Cook. Y el procesador personalizado M4 quiere decir que es 4 veces más tiene más rendimiento para sus dispositivos y está perfecto para la inteligencia artificial, dice Tim Cook. Claro. No sé, yo lo veo más por la significancia que estos objetos representan para el ser humano y su evolución. Eso es fetichismo. Ay, pero ¿por qué? No, eso es validar. Gracias, niños. Hay muchos, hay más. Buenas. Hola. A mí me parece que están pendejeando con esa vaina del iPad. Gracias. ¿Por qué? A mí me parece, yo no entendí nada de lo que ustedes están diciendo. Me parece que simplemente es comprimir todo eso en un nuevo dispositivo, punto. Le están echando mucha cabeza a la vuelta. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí. Yo solamente... Que destruir, ni que acabar con lo cultural, ni que nada. Nos están borrando la historia. No, dejen de ofenderse por bobadas. ¿Pero le gustó o no? Me pareció chévere el comercial. No, el iPad. Ah, pues es que él es otro mundo. Ah, verdad. Yo no soy. Que no es fanboy. Yo no soy Apple user. Pero, pues el iPad, sí, indiscutiblemente el iPad es un bonito dispositivo, no se puede negar. Sí. Es bueno. Y es muy práctico para, o sea, los que lo saben usar le sacan todo el provecho. Diseñadores, ilustradores, músicos. O sea, es una herramienta muy chévere. Sí. Y el Apple Pencil está bonito. Ok. Antojado ese Apple Pencil. ¿Alguna vez se te ha perdido un lapicito de esos? No. Ve, está bien. Va a amarrárselo. Bueno, claro, que esos accesorios siguen sumando, ¿no? Siguen sumando. ¿No? Esa vaina. Cada cosita que uno compra en Apple vale una plata. Y además que te hablabas, y si te compras un teclado, ¿cuánto puede costar ese teclado? Claro. Y si le compras una memoria, ¿cuánto puede costar? Ah, no, usted el iPad le cuesta tanto, pero si usted le va a poner el tecladito, el lápiz y la memoria, es como si comprara 2 iPads, seguro. Sí. Dale la firma. Pero pues esos son los objetos de deseo que para la gente que es supremamente Apple user... Eso ya es un culto, olvídese, eso es una religión ya. Fetiches. Sí, sí, se puede llamar así. Total, con todas las de la ley. Rudimental con Baby, oiga, hoy toca Milky Chance. Oye, mira. ¿Cómo dices? Disculpa. Amigo. Te quería comentar, nosotros estuvimos hablando en Animales de Radio Uribe DJ de Milky Chance y sí, claro, que se iban a presentar y se presentan hoy. Se presentan hoy en un teatro, ¿no? En Bogotá, en el Royal Center, ¿se presentan? Es que un teatro por ahí. Disculpa. Acá, sí, disculpa, claro. ¿Cómo es que es? ¿Cómo le irá? Esperemos que... Regularcito, mi Dios le pague. ¿Será? Pues... Yo hasta hoy me entero. La veo. Ahí tienen. Y yo me desconecto, pero no tanto. Sí, no. Okay. Algorítmicamente, por lo menos, debería llegarle alguna cosita. Ay, hombre, que le vaya bien. Sí, alemanes, ¿no? Son alemanes. Hoy hemos tenido muchos alemanes en... Hoy es el programa dedicado a Alemania. ¿Ah, sí? No. No está dedicado a Alemania. Por eso vamos Alemania. A comer salchichas alemanas. Uy, vamos. Son Mañanas de la X, Uribe DJ. Nuestra pregunta de hoy es: ¿el músico más grande que ha dado la humanidad? ¿Músico? Sí, señor. Prince. Yo creo que Prince. Me gusta. ¿Ah, sí? Es músico. Músico, estamos hablando de músico. Está sí. Perfecto. Es que acá se sí. Fueron lejos. Yo me estoy entre estoy entre Prince y Phil Collins. ¿En serio? Como músicos. Phil Collins es multiinstrumentista. ¿Ah, sí? Claro, claro. Phil Collins tocaba todos los instrumentos. Yo todos. No. Yo no sabía eso. Tomo ¿sí? la mano de Uribe DJ y me voy por ahí. Pues empezando por la batería y la guitarra, ¿no? No, él tocaba todo. A Dulzaina, el fagot. Exacto. Usted le ponía una guacharaca. Usted verá a Phil Collins tocando la guacharaca. Eso era una cosa impresionante. De hecho, hay una versión de Another Day in Paradise en vallenato hecha por él. Todo él hizo la guacharaca. Era un iPad. Señor. Sí. Eso no es cierto. Ay, porque es un mito urbano, pero puede ser real. Estas son Mañanas de la X. Cuéntenos cuál es su músico favorito de la historia. Este es el de Uribe DJ y se llama Prince. When Doves Cry, de Prince, en las Mañanas de la X. ¿Cuál es el músico más importante que ha dado la humanidad, que ha dicho la gente? Tenemos a Anthem, que dice Freddie Mercury. Ok. Por ahí está. Ah. También tenemos, te dice Violín, que Alejandro, lo que pasa es que Bach es nuestro padre de la música occidental. Oh, vaya. Oh. ¿Vio? Con su ya clave bien temperado, creó las tonalidades. Es decir... Es una de las reglas compositivas que rigen a la mayoría, voy a poner la voz, wow. Que rigen a la mayoría de la música occidental que conocemos hoy en día. Por hoy, ejemplo, en la Discovery tonalidad. Home and Health. Diana. Vamos a hacer un... Exacto. Bueno, por acá tenemos más opiniones. Franklin dice que Beethoven. Mario, me voy con Mario, tomó su mano. Jairo Varela. Claro. Bueno, claro me parece sí. Bien, claro que sí. Y Daniel dice David Bowie. Ok. Oh, hola. Señor. No. Ah. No, mira, quería empezar a... ¿Cómo estás? Quería que oyeran mi... La trajiste la ¿sí? viola. Sí. Quería que... ¿Tiene nombre? Se fue, no ha podido recuperar. ¿Qué? No sé. ¿Qué les pasa? Es que... ¿Qué les pasa Álvaro a ustedes trae dos? Alegrías, trae... No. Y violas. Son Mañanas en la X103.9 FM. Oiga... La última, es un chelo. Ah, perdóname, tenemos que hablar así, Alejandro. No, habla, es un chelo. Estamos hablando de ambientar. Estamos hablando de músicos importantes en la historia de la humanidad y usted puede contarnos cuál es su favorito. Aquí está de fondo Johann Sebastian Bach. Ahí está Bach. Interpretado por Uribe DJ. Escucha. En el chelo. En una sonata. Sonata di Mocos. No. Me encanta. Por favor, no. Sí. Por favor, no. No empecemos. Ok, está bien. No, señor. Óigame, el. Pero venga, entonces quedamos claros: es músico, es ¿sí, no? que toca cualquiera. Instrumentos o cantante. Lo que quieras. No, puede ser lo que quieras. Quieras. Eres sí. libre. Que se dedique a la música. Hoy es tema libre. Sí. Gene Day. Exacto. Gene Day en Twitter, muy bien. Gene Day en Twitter, Drake y The Heart Part 6, que fue el último de los versos contestatarios a Kendrick Lamar. Sí. Se corona como el parte del beef, de la pelea del monche, como la como el diss, como el verso en contra de Kendrick y el video con más reproducciones, dislikes en la historia. ¡Oh, qué bueno! Por eso la gente está diciendo que el beef lo ganó Kendrick, ¿no? Kendrick ganó ese beef apenas publicó algo. Uh-huh. Claro. O sea, Kendrick no tenía cómo perder ese beef. Kendrick es como el residente de los gringos. No, no sé. Hay no, muchas no. cosas pasando en este momento. ¿Será? No sé si ya hablaron de esto, pero vieron que el beef ya tiene página en Wikipedia. Tiene el beef como tal, la pelea entre Drake y Kendrick ¿sí, ya tiene página en Wikipedia. Oh. ¿Y cómo está marcada? ¿Cómo se llama? Se llama The Drake and Kendrick Lamar Beef. Así se llama. The Drake and Kendrick Lamar Beef. Uh-huh. Ya está en Wikipedia. Imagínese usted. Y el pedazo en el que le contesta Drake, el último, tiene la mayor cantidad de dislikes, de no me gusta, en la historia de YouTube. Esto sale en Extreme. Tiene ya más de 1 millón de no me gusta. ¿Y me gusta? No, no he mirado, pero... ¿En dónde? ¿En dónde? Pero yo creo que uno o dos. YouTube. A ver, ya le voy a decir. The Hard Part 6. Esto sale... Fake. En exterminio, 28 días después. ¿Ah, sí? Sí, señor. No te digo, ¿viste? Back está en absolutamente en todo. En toda cultura pop. Wow. Claro, ahí está. En absolutamente todo. Es muy relajante, ¿no? Estas son mañanas de la X100. Tienes que hablar así, Alejandro. No. Por favor. Claro que no. La última media hora. Estábamos sentados a esta hora, 9:43 de la mañana. Claro que no. Saludando a nuestra audiencia. Que no. ¿Qué va a poner? ¿Qué le va a contar? Sí, vamos pues, a ver. Otro de los... Sos otro de los favoritos de Uribe DJ en Mañanas de la X. Ah, sí, pero favorito. ¿Qué es? En estos días escuché esto en vinilo. Ah, esto es muy bello. Cierto. Esto en vinilo sí que suena chévere, ¿oyó? Oh. Phil Collins en las mañanas de la X-103.9. Esto se llama Susurio. Son las mañanas en la X con Hey Baby, con los No Doubt que estuvieron en Coachella y a los que les fue bastante bien. Y la temporada de festivales continúa. Se anunció Cordillera ayer. Sí, se anunció también Austin City Limits. Sí, esto va a pasar entre el 4 de octubre y el 6 de octubre de este año. Anunciaron cartel. Está Dua Lipa, Tyler, The Creator, Chris Stapleton. Está Blink 182. Ya, ¿cómo va, perecita, decir Blink 182? Está Norah Jones, Foster the People, Kelani, Jungle. Y así empieza a ponerse más chiquitica la lista del cartel. Hay mucha gente. Mucha gente. Uno de nuestros favoritos, Uribe DJ. ¿Cuál es favorito? Pretty Lights. Pretty Lights está ahí. Está Leon Bridges, que también es un gran Mira. Artista. El artista de country, Sturgill Simpson, también está. Me dio mucha risa un tweet que le leía Manuel Naranjo, un músico de Manizales, que dice que los carteles de festivales son las nuevas pruebas de optometría. Sí. Con la mano derecha. Y uno ve el cartel de Austin City Limits y uno ya va a leer el último renglón y le toca cerrar los ojos, pegárselo hacia los ojos. Es que es mucho. Pero sí, es presbicia. Cuando uno se va volviendo chiquitico. Es la es la llegada de la presbicia. Uno, ¿ustedes no se sentían orgullosos cuando alcanzaban a leer todo? O 20, con la... 20. O con la prueba de sonido. Mire, vea. Claro. Terry Swims y Benson Boone se estrenaron.